quiera. Ella me decía mi nene y yo le decía mi nena. Díselo pa' que lo sepa, díselo ahora, Chabela. Cuando duerme y es bastante bochinchera. Na, na, na, na, del otro. Es tremenda paquetera. Primero fui yo. ¿Qué tú? Primero fui yo. El mismo que ella vivió. Primero fui yo. En el barrio habían dos casas, la de ella y la otra la mía. Cuando no estaba en su casa, es porque estaba en la mía. Para acertar bien seguro que el cuido era de